juntos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitas y amiguitos, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 12 años y estamos hoy con Jamie Clemencia, Jaime Medrano y también con Soledad Rueda. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contentos de poder compartir. Genial. Bueno, con Soledad vamos a estar conversando acerca de teatro. Bueno, y de muchas otras cosas más que ella hace. Así que quédense en los 940 AM de Carnavalito y de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, Violeta, Sofía, ¿sabías qué día era ayer? No. ¿Qué día era ayer? Ayer era viernes 21 de septiembre. Era el Día Internacional de la Paz. Sí, ahora recuerdo que en la escuela nos dijeron. Bueno, entonces también vamos a estar conversando acerca de la paz. ¿Qué será la paz desde una mirada infantil? Así que Violeta Sofía, ¿nos puedes contar de qué piensas que es la paz para ti? Bueno, yo pienso que la paz, aparte de ser como un estado físico, podría ser como también un estado emocional donde nos sentimos en paz y en tranquilidad con nosotros mismos y con los demás seres también que nos rodean. Y que también nos ayudan también para que podamos estar eso en tranquilidad y en armonía con los demás, para también comprendernos y escucharnos mejor. ¡Wow! Bien, genial. Y Soledad, ¿para ti qué es la paz? ¡Wow! Creo que ella dijo bastante, Violeta. Creo que es una respuesta muy interesante, tratándose de una niña. Y que puede compartir también con nosotros mismos, ¿no? Escuchar un concepto tan rico, es muy bonito esto de estar en paz primero con uno mismo para poder estar con los demás también en paz. Claro que sí. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz. Se celebra, bueno, en diferentes países. En Quito hubo diferentes organizaciones que se agruparon en las plazas para manifestar, bueno, por qué es importante hablar de la paz, porque la paz no es solamente pues ese estado que a nivel personal podemos experimentar como armonía, tranquilidad, sino también se requieren de unas condiciones externas, como por ejemplo el trabajo, ¿sí? Los derechos fundamentales, la educación, la salud, la naturaleza. Exactamente, el contacto con esa naturaleza y una naturaleza que sea tratada desde nuestra mano humana con mucho amor, con mucho cuidado, porque si no, esa naturaleza pues va a estar muy triste, va a estar muy deteriorada, y de pronto tener un ambiente contaminado no nos va a generar paz. Tener alguna enfermedad no nos va a generar paz. Cuando no tenemos empleo, cuando papá y mamá están en casa y se llama cesantes o están desempleados, pues no hay paz en la familia. Entonces, por eso las condiciones para que haya paz, necesitamos que haya también una justicia social. Y así desde chiquitos y chiquitas podemos darnos cuenta que los derechos son bien importantes en este concepto de paz. Así que vamos entonces a escuchar una cancioncita. Y es preciso una cancioncita que habla sobre este carnavalito de la alegría. Se lo dio el puerco así. Se pedazo de algodón que hizo su amigo el mostardón. Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el león. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10. Baila que baila sin un traspiés, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz. Una corbata que encargó al ruiseñor se le perdió. Amiguitas y amiguitos, volvemos con este bello tema musical que tiene un ritmo tipo como boliviano y también que nos recuerda un poco a los carnavales también que tenemos acá en Ecuador. Yo quiero preguntarte, Soledad, cuéntanos si tú has escuchado estos ritmos musicales antes. Violeta, sí. Este ritmo de hecho es un ritmo tradicional de aquí de nuestra tierra de Ecuador, el carnaval. Y bueno, aquí estábamos conversando que también de Bolivia, bueno, no sé si como género, pero esta canción me comentaba Silvense que es un de nombre Carnavalito y que viene de Bolivia. Sí, claro, sí, me la trajo una amiga colombiana que se llama Diana Hoyos, a quien envío un saludo muy, muy especial. Sí, Bolivia es una tierra muy interesante, muy bonita. Yo pasé por ahí como a inicios de este año con mi trabajo personal. Que se llama La Partida, que es un trabajo de payasa. Wow. Y bueno, creo que fue una de las, bueno, no por decir mejores, porque todas las experiencias en todos los países donde estuve con la obra fue muy lindo, pero en Bolivia sentí una cercanía distinta en relación con la gente, como con la tierra, con la identidad. Wow, qué lindo. Y bueno, adentrémonos precisamente a eso, a tu trabajo. ¿Cómo es eso de trabajo o de obra de payaso? Sí, bueno, yo me adentré en el arte con este incentivo de trabajar con la payasa, con el clown. También soy educadora parvularia. Y bueno, ahí con un poco de cosas que de desacuerdo, digamos, con la educación formal, es que decidí indagar un poco más en el arte para cambiar mi perspectiva, mi concepto un poco de las cosas. Entonces me encontré con el payaso. Y bueno, a inicios de año, en enero, yo partí para Perú, estuve en Chile, en Argentina, en Bolivia. Y luego de vuelta, y bueno, en este transcurso fui llevando este trabajo que se llama La Partida. Es una función en código clown. ¡Wow! ¡Qué interesante! Genial, porque es una de las formas que nos permite reír. Y la risa nos sana, la risa hace que sintamos como que nuestro cuerpo se puede regenerar, esas células. Y para las niñas y los niños es muy importante el juego, el reír. Y el de pronto desde nuestra casa hacerles ese contacto con el payaso, con el clown, más de cercanía y de alegría, no de temor. Porque bueno, hay niños que me he dado cuenta que le temen al payaso. Sol, yo te quiero preguntar, ¿cómo así el lenguaje clown? ¿Por qué elegí? Sí o no, más como, ¿qué es el lenguaje clown? Ya. Bueno, el payaso es un personaje muy interesante. Bueno, por llamarlo personaje, digamos en términos técnicos de teatro, no es un personaje. Pero para poder entendernos un poco mejor, yo lo elegí. Bueno, quizás él me encontró a mí primero. El payaso me encontró primero. Pero me sentí identificada con la risa en relación a esta búsqueda que te hablaba con los niños, ¿no? Como yo soy educadora, estaba buscando este otro lenguaje para llegar a ellos como educadora, y para mí fue muy rico encontrar el payaso, este lenguaje, para poder llegar a ellos con otras cosas. Y también a los papás, ¿no? Porque a veces no solo se trata de los niños, sino también de los papás. Qué interesante. Yo me di a la tarea de googlear qué es un payaso, porque bueno, casi siempre como que tenemos el concepto creado de lo que hemos visto, ¿no? Este personaje colorido, de nariz roja, con su cara pintada y el cabello todo alborotado. Y según lo que encuentro acá en la web, es un personaje, ¿no? Un personaje tipo de artista que busca divertir al público, de ciertas rutinas humorísticas, donde su maquillaje, su vestuario es muy característico, que llama la atención. Pero también la palabra como tal es una palabra que deriva del italiano. Puede emplearse como sustantivo o como adjetivo. Entonces, como califica, ¿no? También a este personaje como María, qué payaso, algo así. Ah, bueno, sí, puede ser. Bien relacionado con la risa en general, ¿no? Como a la picardía, como al goce de un momento, de un estado. Y no tiene que ser siempre un estado positivo, ¿no? Yo pienso que el payaso es algo que más bien nos lleva a transformar cualquier cosa en risa. Entonces, no solamente algo bueno que pasó, de pronto algo malo también, ¿no? Bueno, algo que podamos calificar malo, porque desde mi concepto y mirada de las cosas, no hay cosas malas. Creo que todo siempre está a favor de nuestra vida mientras querramos mirarlo de esa manera. Sí, o sea, podríamos decir entonces que el lenguaje del clown es como el lenguaje de la risa, más o menos. Sí, es el lenguaje de la risa y digamos también que es un código universal, porque cuando, digamos que si tú y yo no nos entendiéramos, si tú hablaras otro idioma, por ejemplo, yo tuviera que comunicarme contigo a través de gestos, a través de mi cuerpo, y eso provocaría, en ese intento de comunicarnos, nos provocaría risa. Entonces, en cualquiera de los, a eso me refiero como que es un lenguaje universal, porque así no nos entendamos por la palabra, podemos entendernos por el cuerpo, por el gesto y por la risa. Y es interesante porque los estudiosos de la comunicación dicen que nuestro cuerpo habla el 80% más que nuestras palabras. Exactamente. Claro, con nuestra risa, con nuestra mirada, con nuestro gesto, podemos darnos cuenta cómo está la otra persona, cómo se siente. Y puede que me diga, bueno, estoy bien, pero si su cuerpo me dice otra cosa, lo leo. Entonces, exactamente, la lectura. Eso es bien importante, mamitas y papitos, para estar muy observadores con nuestras niñas y niños. Si los vemos que están de pronto a veces tristes, distraídos, debemos preguntarles, debemos también interpretar todo ese lenguaje corporal para que nuestras niñas y nuestros niños vivan una infancia con alegría, con todo lo que es el ser niños, ¿sí? Y en el clown se busca un poquito eso también, ¿no? Volver a ser niños, Soledad. Sí, pienso que va más o menos como por el sostener esta energía, esta esencia de la niñez. Porque a veces un poco se confunde, digamos, en la búsqueda del clown, esto de como de volverse niño. No es como volverse niño, es como recuperar la esencia de la niñez, y que esto va como para toda la vida, no solo para el que está siendo clown o para un niño o para un adolescente, sino para todos, ¿no? como un bien que le puede hacer a nuestro espíritu, en nuestro crecer, en nuestro estar en esta vida, ¿no? Oh, qué lindo, genial. Bueno, entonces ya que estamos hablando así de esa alegría, de la risa, vamos entonces a escuchar un lindo tema musical que se llama La Vaca Loca. La Vaca Loca, sí. Lleva tu talón, Amiguitas y amiguitos, ahora nos vamos con nuestro segmento Barquito de Papel. Bueno, vamos a ver qué trajo Violeta Sofía para hoy. ¿Qué has traído? Traje un libro de adivinanzas de Leito. Bueno, entonces vamos a nuestro segmento Barquito de Papel. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Sí! Bueno, amiguitas y amiguitos, vamos a empezar con uno que parece un poco fácil. Te lo digo y no me entiendes. No tengo boca, pero sí tengo dientes. ¿Qué es? Bueno, Sol, ¿qué crees que es? Será que sí, no tiene boca, pero tiene dientes. Te lo digo y no calavera. No. Te lo digo y no me entiendes. Te lo digo y no me entiendes. No tengo boca, pero sí tengo dientes. Ah, ¿es una fruta? No, es un objeto. A ver, ¿qué será? Es un objeto. Ah, el serrucho. No, por ahí va. Por ahí va. Una planta carnívora. No. pero es una herramienta. No. Una pista, un objeto. Es un objeto. ¿Por qué letra empieza? Tenemos en el cuarto. El despertador. No. Te lo digo y no me entiendes. No tengo boca, pero tengo dientes. ¿El cepillo de dientes? No. Yo iba a decir eso. Debemos adivinarlo. Sí, no. ¿Cómo no somos capaces? Se rinden. Se rinden. Una pista. ¿Por qué letra empieza? Por P. El... Y está en el cuarto. ¿Estás segura? ¿Y solo puede estar en el cuarto? Bueno, también en el baño. también en el baño. ¿Qué será? ¿Y por P? ¿El pelo? No. ¿La peinilla? La peinilla. Ay, estaba cerca, tú es la de los dientes. Bueno, Sol, ¿te acuerdas de algún chiste, de alguna adivinanza? Chuta, yo sí soy bien mal payaso, oye. No sé ni un chiste. Sí. Bueno, solo yo... chistes para adultos. ¡Wow! No, en este programa no. No hay chance. Ya les tengo entonces otra adivinanza. Otra, vale. Noble porte y bella cola tiene este fiel animal, que corre por los caminos con zapatos de metal. ¿Qué es? El caballo. Sí. Bien, súper. Te lo sabías. No. Te la sabía. La cogiste ahí. Le pusiste mucha atención. Le copié. No. Muy bien, yo les tengo. Bueno, déjeme también contar un chistecito. A ver. ¿Qué es un chistecito? Este es un poquito. Estamos hablando hoy del Día Internacional de la Paz, ¿no? A ver. Pero imagínese lo que le pasa a Pepito. Le dice la mamá a Pepito: Pepito, ve a la tienda y tráeme pegamento. Y Pepito dice: ¡no quiero! Y entonces la mamá le dice: ¡entonces te pego! Y el Pepito le contesta: ¿pero cómo me vas a pegar si no tienes pegamento? Bueno, Pepito. Sí, y justo en el día de la novia, de la paz. Bueno, otra adivinanza. Ah, ya le traigo. Otra barquita de papel. ¿Qué es? Que mientras le quitas, más grande es. Quitas. Grande. En la tierra. Está en la tierra. Está en la tierra. ¿Cómo así? ¿Le quitas y más grande es? Ajá. ¿Es una planta? No. ¿Es un bicho? No. ¿Qué es? ¿Se rinde? ¿Qué es? Es el hueco. ¡Ay! ¡Súper bien! Claro, le quitas y más grande. Como la canción es. De Hay un hoyo en el fondo de la mar. Hay un hoyo en el fondo de la mar. Sí. Bueno, no, entonces ya que nos canción. Has dicho que nos vamos con un tema musical, entonces les propongo que escuchemos otro tema musical. Y este es preciso también de un animalito. ¿Les gustan los temas de animalitos? A mí me encantan. Sí. Sí. Bueno, ya escuchamos a la vaca y ahora vamos a escuchar al caballito. El caballito de palo. Caballín, al galope, mi caballo va. Al galope, pronto llegará. Caballito ligerito, no te pararás. Caballito, hijo, hijo, pronto llegarás. Bueno, y después de este lindo tema musical, que no fue el caballito de palo, sino otro caballito. Otro caballito. Pero también hay muchos caballitos, ¿no? Sí, el caballito azul decía por acá la Violeta. Ay, oh, sí, también es súper lindo con esta chica Aldear y a María Lacondo. María Lacondo, claro que sí. Bueno, también hemos puesto ese tema musical acá. Uh-huh. Estamos conversando con Sol Rueda o Soledad Rueda. Uh-huh. La pueden encontrar también así en Facebook. Sí, el Sol Rueda, o mejor en mi fanpage, que se llama Arte Lúdica UIO, donde publico todas las actividades que yo realizo. Eso. Uh-huh. Y bueno, para concluir ese tema que estábamos conversando hace ya un ratito, sobre el clown, sobre el payaso, cuéntanos, Sol, ¿hay funciones? ¿Dónde podemos ir a verte? ¿Cómo se pueden las personas agendar? Bueno, como te contaba, estoy buscando dar funciones fuera de Quito también, con este primer unipersonal de arte lúdica. Entonces he contactado con un compañero artista que vive, él es argentino pero vive aquí, él es titiritero, se llama Daniel Alcoleas, y él tiene un teatro en AMI, se llama, es una fundación que está en Cotacachi, a pocos minutos de Otavalo. Entonces, bueno, va a ser ahí la función de la partida, y que va a ser en octubre, a fines de octubre, el 27 exactamente, el sábado 27 a las 10 de la mañana. Pues las personas que quieran darse una vueltita por allá, o las personas que nos puedan escuchar, no sé si es que ya se escucha esta emisora, pero con todo les voy a compartir. Nos pueden escuchar por www.radiocce.com fuera de Quito. Entonces, pues también puedes eso colocar en tu fanpage. Claro. Programa, también todo lo que hacemos, y la función del 26 de octubre. Sí, eso es, muchas gracias, Clemencia. Genial. Y bueno, todos invitados pues a Cotacachi, a la función de la partida con la Chole. Súper, súper. También déjanos un número telefónico, claro que vamos a seguir hablando con ella, pero ya desde ahora. Déjanos un número, vayan todas las personas agendando. Uh-huh. Miren que salir de Quito también es súper interesante, porque encontramos ofertas culturales, uh-huh, también encontramos unos climas hermosos, unos paisajes lindos. Así que salir de la ciudad un fin de semana y justo para una obra de clown, uh-huh, es un muy buen programa. Chéverísimo, sí, invitadísimos todos. Bueno, mi número es el 0995626353. Genial. Bueno, Sol, también nos cuentas que aparte del teatro haces danza. Sí, ¿cómo es multifacético? Sí, pero genial, los artistas tienen esa habilidad, poder estar en diferentes artes. ¿Y cómo es este tema? Sí, bueno, la danza fue en realidad un inicio de complemento del entrenamiento teatral, y luego se convirtió ya en en otra pasión aparte del teatro. Entonces me involucré en la escuela Futuro Sí con el maestro Wilson Pico, uno de los representantes de la danza ecuatoriana, aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Mariana de Jesús, en la escuela Futuro Sí. Y bueno, recientemente tuve la oportunidad de vivir un montaje. Él hizo una convocatoria para un montaje de unipersonales de danza o teatro, porque él maneja los dos espacios. Entonces, bueno, me apunté y ahora tengo este unipersonal que se llama La doble y única mujer, inspirada en un escrito narrativo de nuestro poeta ecuatoriano Pablo Palacio. Entonces, bueno, ese es un unipersonal de entre varios, porque fuimos varias artistas las que estuvimos participando en este montaje. Esta es la tercera presentación, te cuento, que se va a presentar en la Sala Mandrágora, aquí en la Casa de la Cultura, la primera semana de octubre, durante 3 días. Son las fechas 5, 6 y 7 de octubre, a las 7:30 de la noche en la Sala Mandrágora. Wow, qué interesante. Yo te quiero preguntar, ¿este evento es gratuito o tiene un costo, algo así? Claro, tiene costo, este es nuestro trabajo, el costo está en $5 por preventa. Si es que desean una preventa, es decir, reservar su entrada, pueden comunicarse a mi número, nuevamente lo digo, 0995-626353, o el día de las funciones, si estar unos 15 o 20 minutos antes, la entrada general está en $7. Wow, genial. Bueno, a mí me genera mucha curiosidad los escritores ecuatorianos, los artistas, y también porque aquí en la Casa de la Cultura algunos auditorios tienen los nombres de ellos, ¿no? Como Jorge Icaza. Así es. Bueno, nuestra Casa de la Cultura se llama Benjamín Carrión. Y has mencionado a Pablo Palacios. Y para las niñas y los niños que de pronto no han leído, como yo, ¿quién era Pablo? Arturo Palacios Suárez era un lojano. Nació en 1906 y murió en Quito en 1947. Era un narrador ecuatoriano cuya obra se adscribe a las vanguardias de la naturaleza absurda, grotesca e irreverente. Desconocido por su padre al nacer y muerta su madre cuando él apenas tenía 6 años. Imagínense, niñas y niños. Entonces este lindo niño a los 6 años no tenía ni papá ni mamá. Y fue un gran narrador. Tuvo que ser educado por su tío y a la edad de, después de 3 años, sufrió un golpe en el cráneo que le dejó una profunda cicatriz para toda su vida. Estudió en la Escuela de los Hermanos Cristianos y en el Colegio Bernardo Valdivieso de su ciudad natal. No les voy a contar más porque ya les dije unos datos súper interesantes y me gustaría es que Sol nos cuente acerca de esa narración de Pablo Palacio. Bueno, La doble y única mujer es un texto muy interesante por el hecho de que habla de ese otro lado que a veces desconocemos de nosotros mismos. Entonces, tiene una forma muy peculiar e interesante de escribir, y en este lenguaje que crea en el texto de La doble y única mujer, habla de esa otra persona que está siempre junto a nosotros, que podría ser, podría llamarse como conciencia, podría llamarse como espíritu. El Pepe Grillo. Sí, para los que vimos a Pinocho. Aquí en el hombrito y te está diciendo cosas. Algo sí. Así, ¿no? Lindo esa relación que acabas de hacer. Pero seguimos siendo nosotros mismos, ¿no? De pronto cuando estamos solos es con quién hablamos, a quién consultamos, a quién estamos preguntándole cosas sobre, no sé, de pronto la existencia, la vida, nuestra niñez, nuestra familia. Como uno cuando dice voy a consultar con la almohada, no es como sí. Voy a consultar conmigo mismo, a ver qué es lo que realmente adentro quiero, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Es un poco más complejo la forma en que él escribe y expresa este espacio, pero va por ahí, como para poder compartirlo y darles un poco el bichito ahí de que lo puedan leer, lo puedan vivenciar leyéndolo ustedes mismos. Genial. Bueno, a mí me quedó encantando mucho leer sobre Pablo Arturo Palacio. Y también fue fundador de una revista que se llamó El Cartel. Tiene, bueno, otros cuentos como El Huerfanito, Un Hombre Muerto a Puntapiés, sí, Mapa de América. Cuento. vida del ahorcado. Así, entonces, niñas y niños, debemos leer acerca de nuestros artistas, escritores, narradores, poetas ecuatorianos, porque todo eso hace rica nuestra cultura y nos da elementos para seguir construyendo y aportar a nuestra vida diaria. Bueno, les invito a otro tema musical y este va con otro animalito. ¿Adivinan ustedes cuál será? El grillo. No, bueno, no vuela, esta vuela, no salta. Mariposa. Mariposa. No. El zancudo. Tampoco. La palomita. Ah. Escuchémoslo. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Al día siguiente sus alas abrió, no vio su piquito ni alto voló. ¡Es una ave! ¡Es un barco! ¡Una nube! ¡Es Super Gota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. ¡Agua, agua! ¡Esta soy yo! Amiguitos y amiguitas, estamos en nuestro segmento de Super Gota y hoy tenemos a nuestra invitada especial, Super Gota. Bienvenida, por favor. Hola, amiguitas y amiguitos, claro que sí, esa soy yo, Super Gota. Bueno, Super Gota, cuéntanos, ¿cómo podemos cuidar el medio ambiente? Hoy, amiguitos y amiguitas, con muchas, muchas cosas. La primera es no utilizar más sorbetes. O lo que llamamos también pitillos. ¡Wow! Yo les tengo otra que es clasificar la basura en los tachos correspondientes. ¡Claro que sí! Eso también ayuda mucho a cuidar el medio ambiente y también a que no se desperdicie mucha agua. ¡Wow! Sol, ¿tú tienes alguna idea para cuidar el medio ambiente? Por supuesto que sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho llevar mi propia botella para no comprar más plástico, ¿no es cierto? Entonces voy llevando mi propia agüita o puedo llenar de agua en otro lugar y así también evito comprar más basura. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades por llevar tu botella! Y te sugiero que ojalá esa botella sea de vidrio, porque si llevas de plástico, si se calienta o si guardas mucho el agua en ese plástico, también te va a generar muchas toxinas en tu cuerpo. Así es, amiguitos y amiguitas. También otra idea que pueden hacer, también más que para cuidar el medio ambiente, también para cuidar nuestra salud, es que los niños y las niñas llevemos nuestra propia colación preparada en casa, porque así nos evitamos también problemas en nuestra salud y que además no tenemos que consumir tantas cosas de plástico afuera. Podemos llevarlo en nuestros propios portas y tarrinas. ¡Oh, qué bonito! ¡Claro que sí, Violeta Sofía! ¡Es muy buena tu propuesta! Y así no comprar tantos platos, cucharas y vasos de plástico. Así es, Super Gota. Bueno, nuestra amiga Super Gota se tiene que ir a ayudar a otro lado del planeta, entonces le damos la despedida. ¡Chao, amiguitas y amiguitos! ¡Me voy volando! ¡Adiós, Super Gota! ¡Adiós, Super Gota! ¡Una gota que vuela! ¡Wow! ¡Me encanta! Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Amiguitas y amiguitos, volvemos en nuestro segmento Cuéntalo. Y Sol, yo te quiero preguntar que nos cuentes alguna anécdota importante o interesante que te haya pasado cuando estabas iniciando en el arte. Híjole, me han pasado muchísimas cosas, pero yo les quiero compartir una que me parece que podría también servirles a los niños y a las niñas y a los papás también. Y es que cuando yo estaba aprendiendo del payaso, me encontré con el enojo. Me encontré con el enojo, sí. Fue una cosa interesante porque lo que busca el payaso también es identificar cuáles son esas cosas que le molestan. Y evidentemente, esas cosas que le molestan a veces son un material muy interesante y rico para la risa. Entonces yo me di cuenta que cuando yo me enojaba me veía muy chistoso. Wow, de verdad. Y no me gustaba, pero después aprendí a ver mi enojo de otra manera y a vivir con eso para poder llevarlo a la risa. Wow, y es la cosa bien. Más bonita que me ha pasado así también. Ahora cuando me enojo, entonces ya puedo, digamos, mirarlo de otra manera y así no me enojo conmigo ni con los demás, sino que lo transformo en un chiste, una buena experiencia, un aprendizaje. Y llenar nuestro cuerpo de esa energía, transformar ese enojo en una energía positiva, nos llena de más salud, de más alegría, de más serotonina. Para las niñas y los niños que todavía no sepan qué es la serotonina, es una de las cosas que se produce en nuestro cerebro y que nos hace sentir alegría, felicidad, tranquilidad. Y las neuronas se multiplican cada vez que sentimos esos estados de felicidad. En cambio, si sentimos ese enojo, pues entonces está saliendo nuestra parte más, digamos así, fea de nosotros. Y se nos queman las neuronas. Bueno, y nos ponemos cara de ogro y no queremos tener cara de ogro todo el tiempo. Y nos enfermamos. Aunque también debemos abrazar el enojo, abrazar el miedo, la tristeza. No es cuestión de reprimirlo, es cuestión más bien de lo que nos ha contado Sol, transformarlo. De esa manera, bueno, podemos a veces reírnos. Y por eso yo les quiero contar la anécdota que me pasó hoy a mí en la mañana. ¿Qué te pasó? Sí, porque le iba a preguntar a Violeta, pero mejor voy a contar la mía. Yo me levanté hoy tarde y Violeta Sofía iba hoy para la escuela. Entonces, ella se levantó y hizo su desayuno. Porque nosotras, cuando a veces no podemos coincidir en horarios, cada uno puede hacer también su comida. Entonces ella se levantó muy temprano, rápido, y hizo unos sándwiches. Y cuando yo le escuché por allá las ollas así en la cocina, ¡bum!, me desperté y salí a ver, y estaba haciendo unos ricos sándwiches. Y los estaba calentando en un sartén. Entonces yo los fui a voltear y ya me di cuenta que se estaban quemando. Entonces los puse en la tapa del sartén. Y le entregué a ella la tapa del sartén y se quemó con la tapa y se cayeron los sándwiches. Entonces me acordé mucho porque se enojó mucho conmigo. Entonces esa es mi anécdota de esta semana. Entonces hay que levantarse temprano. Hacer el desayuno. No, qué lindo que Violeta se haya podido levantar también a prepararte a ti también un sándwich, así como tú haces con ella. Pues ya ven, niños, ustedes también pueden preparar su propio desayuno. Claro que sí, sorprender a las mamitas y los papitos. Por ejemplo, mañana domingo, a sus papitos con el desayuno en la cama. Y así pues darles una bella sorpresa. ¿Y tu anécdota de la semana? ¿Cuál es, Violeta Sofía? Que hoy en la escuela nos revolcamos en la tierra con el compañero de teatro. Sí, ¿y te gustó? Sí. Genial. Bueno, niñas y niños, también si quieren contarnos sus anécdotas, nos pueden escribir al Facebook Carnavalito S. Claro que sí. O escribirnos a nuestro WhatsApp 099-2534-715 y venir también a vivir la magia de la radio aquí en Carnavalito. ¿Quieren otro tema musical? ¡Sí! Bueno, y este es otro animalito. Ahora sí es el grillo. No, yo creo que si yo tuviera ese animalito, hoy me hubiera levantado temprano. El gallo. Sí, o la gallina. Yo, unos gallinitos viven cerca de mi departamento y ellos me despiertan todas las mañanas. El gallo dice kikiriki, y la gallina cocorocó, pero el que canta una canción es el grillito con su gran voz. Cri-cro, cri-cro. gallo dice kikiriki, y la gallina cocorocó. Pero el que canta una canción es el grillito con su gran forma. Cri-cro, cri-cro, cri-cro. Bueno, Sol, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu tema favorito? ¿Mi tema favorito? Infantil. Sí. Sí, a mí me gusta mucho este cantante mexicano que se hace llamar Cricri. Yo crecí con esta música infantil, yo y mis hermanas, nos gusta muchísimo. Y una de las canciones favoritas nuestras se llama El barquito de cáscara de nuez. ¡Ay, genial! Entonces vamos a escuchar a continuación este tema musical y esperamos que a las niñas y los niños les guste mucho, mucho, mucho para que se imaginen cómo va ese barquito de cáscara. ¿Cómo de es viajar en un barquito de cáscara? Sí. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Bueno, amiguitas y amiguitos, esperamos que les haya gustado mucho este lindo tema musical. A mí me encantó. No había escuchado nunca a Cricri y bueno, voy a empezar a consultarlo, voy a empezar a escuchar su música porque me encanta cuando son las historias tan sencillas que nos transportan y que nos hacen vivir como esa experiencia de lo mágico. Para mí es algo muy mágico. La música infantil es mágica, sí. Sí. Sol, estábamos conversando extra micrófonos, bueno, que haces danza, que haces el tema del clown y que también haces talleres. Cuéntale a toda la audiencia de Carnavalito de qué se trata esto. Los talleres arte lúdica consisten en un poco compartir tanto con niños. A veces, mi intención como proyecto personal siempre es invitarles. He trabajado ya en talleres con niños, pero me gustaría más ahora seguir compartiendo este tema con maestros, de preescolar, de escuela especialmente, lo que tiene que ver con la lúdica, con el juego. A veces en la educación formal, en las aulas, nos olvidamos la importancia que tiene el juego o la manifestación verdadera del juego en la educación. Entonces yo les quiero invitar pues a las escuelas o a los maestros o a los papitos también, que son parte de la comunidad educativa, a vivir un taller que se llama El Juego Libera. Esa es la propuesta de arte lúdica. Y bueno, invitarles para que puedan aprender un poco de técnicas de juego, un poco de canciones, de dinámicas, de juegos que pueden utilizar a favor de la pedagogía, de la educación o de la mejor comunicación que pueden tener con sus hijos, los papitos. Esto es parte del proyecto Arte Lúdica UIO, aparte de lo que te contaba Clemencia, de lo que involucra el clown y la danza. Es exactamente estos dos espacios que me han llevado a poder concretar una idea de lúdica, de juego, y a tener esta intención de compartirla con la educación. Entonces, bueno, invitarles, pues si les interesa, pueden visitar la página del fanpage de Arte Lúdica UIO en el Facebook. Wow, qué interesante, porque el juego es una de las pedagogías o de las metodologías más lindas que podemos desarrollar los seres humanos en cualquier edad, porque es la que nos permite liberar esa energía, no estar a la defensiva, no pensar que el otro me va a juzgar, me va a criticar, sino que en el juego podemos desinhibirnos de todo eso. Uh-huh. Integra, claro, reírnos. También hay un dicho muy, bueno, no sé qué, sí, muy antiguo, pero que dicen: en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿No? Sí, bueno, yo pienso que al caballero y a la dama, porque también sí. En el juego es que podemos darnos cuenta qué cosas aún debemos trabajar. Me refiero al tema del egoísmo, de la codicia, la envidia, la competencia, todas esas cosas que, y también emociones que se mezclan y que a veces el ganar y el perder nos ponen en una situación de competir, ¿no? Y de decir, bueno, yo quiero ganar, o bueno, es un juego, no me importa tanto si gano o pierdo, quiero divertirme. Sí, va por el camino, digamos, de encontrar al juego como una esencia de aprendizaje, ¿no? Fuera de lo que pueda ser ganar o perder, más bien el vivir este viaje de emociones que implica jugar. ¡Qué lindo! Entonces les invitamos a eso, a que visiten el fanpage de Sol Rueda, para que así pues nos inscriban, para que vengan a vivir la experiencia del juego. También es muy lindo cuando probamos los juegos cooperativos, y esos juegos que antes eran competitivos los podemos transformar. Uno de esos que hemos realizado en los talleres de no violencia y educación para la paz es las sillas cooperativas. Las sillas cooperativas son estas sillas musicales en donde poníamos las sillas, todos bailábamos, y cuando se para la música se quedan sin puesto. Y se van sacando sillas, pero también se van sacando personas. Si lo transformamos a las sillas cooperativas, pues nadie sale. Todos se deben acomodar en las sillas que van quedando, y así pues unos encima de otros podemos ir jugando. Es un juego de contacto, es un juego que nos permite trabajar en equipo y que también nos va incentivando el que, si yo no alcancé a sentarme, puedo sentar en mis piernas a otro participante. Así es. Ahora que estamos hablando de los talleres, yo quiero invitar a todos los niños a que vengan al taller Radiando, para que vengan a vivir la magia de la radio aquí en la radio y la Casa de la Cultura, todos los viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Claro que sí, nos pueden llamar al 099-2534-715. Y escribirnos por nuestro Facebook Carnavalito S. También visiten nuestro fanpage Aminpo Comunicaciones, donde vamos a estar publicando sobre el taller Radiando. Bueno, claro que sí. Se nos acabó el tiempo, Sol. Y Violeta y Javi. Así que vamos a mandar nuestros saluditos a todas las personas que nos escucharon hoy. ¿A quién quieres mandar saludos, Sol? Oh, yo les quiero mandar muchos saludos. Con todo mi cariño, mi corazón, a mis sobrinos, que los quiero mucho, a decirles que yo aprendo mucho de ellos siempre que comparto mi tiempo en familia y también con ellos, cuando aprendemos cosas y cuando nos reímos mucho. Mis sobrinos son Emma, Amaranta y Samuel. Muchos besitos para ellos. ¡Oh, qué lindo! ¿Y tú, Violeta? Yo le mando un saludo a todos los carnavalitos que nos escucharon hoy y también a los que no pudieron venir. Bueno, entre ellos está Estefano, Alejandro, Rafael, Evelyn. ¿Y quién más? También Blas, y esperamos que más luego también se puedan reintegrar. Claro que sí. Yo quiero mandar saludos siempre, siempre, siempre a Colombia, mi bella Colombia, en donde está mi mamita Idania Medrano y mi hermana Sorley. Así que para ellas un fuerte abrazo y un beso de colores. Así es, Jamie. Así que hasta nuestro próximo carnavalito. Gracias. Chao. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira.